buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 4 de esta novena temporada y en el programa número 209, si no me equivoco. Siempre me acabo perdiendo, o sea, empiezo la temporada de maravilla, pero luego al final siempre me acabo perdiendo. Bien, antes de empezar, como siempre, os recuerdo dónde podéis escuchar el programa. Nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock, y después en las plataformas de podcast como son iVoox, Mixcloud, Spotify y Google Podcast. De momento, a día de hoy, ya tenéis disponibles los dos primeros programas en lo que son las plataformas, y posiblemente a lo largo de la tarde de hoy y mañana tendréis el programa número 3, ¿vale? Siempre vamos, pues en podcast lo tendréis siempre una semana después, o sea, una vez haya escuchado en las dos emisoras en las que estamos. Vamos a empezar con la banda La Comanche, banda de Madrid, que el pasado 7 de octubre lanzaban su disco de estudio, su álbum, de su nuevo álbum, que lleva como título Eviterna. Este disco está compuesto por 6 temas en eléctrico y 2 temas en acústico. Además, nos han explicado que el título significa o hace referencia a algo que sabes cuando empieza, pero nunca cuando acaba. Y por eso es eterno, algo infinito. Esta es la explicación que la propia banda nos han hecho. Nos han explicado, vamos. La parte acústica del disco se grabó a finales de mayo y la eléctrica se terminó de grabar en julio de este mismo año. Así que, nada, si queréis saber más, buscarlos en redes sociales y demás. Yo, por el momento, voy a poneros el tema Lijando Moldes, tema que lanzaban como uno de los singles adelanto en formato eléctrico, lo lanzaban en forma de lyric video, así que lo tenéis disponible en YouTube. Y después de La Comanche vamos a escuchar a la banda The Bigus Report, que el pasado 21 de octubre lanzaban su nuevo disco, su nuevo álbum, y publicaban como tema adelanto el tema I'm the Fire, que lo tenéis disponible en YouTube, en el canal de Maldito Records, porque el disco sale a través de ellos. Y nos cuentan que The Bigus Report es la historia de un extraterrestre llamado Bigus, o sea que la banda ya tiene un nombre con historia. Si queréis saber más, ya sabéis, seguirles en redes sociales y podréis leer todo lo que nos cuentan de este proyecto y de este nuevo single, de este nuevo disco, que, como digo, vio la luz el pasado 21 de octubre, así que es una super mega novedad. Así que nada, de momento os dejo con La Comanche y con The Bigus Report. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Asomado al balcón del pasado se divisan puñales sin intención, ondeando sacarle pecho al miedo, ya no adorna las portadas. La última rebelión se quedó en triste, rompiendo moldes. A veces los has tintado. Y ahora que esto termina, lijando moldes, pasas el rato. Y ahora que esto termina, lijando moldes, pasas el rato. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. continuamos con dos bandas más. Primero, la banda Warcry, seguro que ya por todos conocida, una banda que lleva ya muchísima trayectoria, que ha pisado muchísimos escenarios, y quién no conoce a Víctor García, por lo menos aquí en España y gran parte de Sudamérica. Como sabéis, el pasado 20 de octubre publicaban su nuevo disco Diamond, y antes de este disco pues han publicado 4 singles que los tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. Yo voy a poneros el single A Por Ellos. Deciros que podéis conseguir el disco en la propia web de la banda y también, ya sabéis, en las principales plataformas digitales y en las tiendas habituales donde se suele vender música. Ya sabéis, el Corte Inglés, Fnac, en todos estos sitios que venden música, pues supongo que encontraréis lo que es el formato físico del disco, incluso creo que en Amazon, porque si no me equivoco también están vendiendo sus discos a través de Amazon. Así que lo dicho, primera banda que vais a escuchar ahora en cuanto yo termine de hablar, Warcry, con su tema A Por Ellos, que por cierto, he de confesar que estoy encantadísima con este nuevo trabajo, porque me dolió mucho que en teoría anunciaran su disolución hace un tiempo atrás, y me alegra mucho que hayan vuelto, así que esto lo dejo así como apunte personal mío. Y a continuación de Warcry vais a tener a la banda Hormigón, banda con una larga trayectoria que se funda en el año 92 con un estilo poco convencional, ya que no se grababan discos de death metal con la afinación universal. Y tras su ruptura, porque tuvieron una ruptura, han vuelto a unirse y ahora lanzan este nuevo disco a través, que lleva como título El Conjuro, que no lo he dicho, a través de Demons Records. Este nuevo disco se puede conseguir a través de la web demonshop.com o a través del mail de la banda hormigonator@hotmail.com. Os lo digo tal cual para que podáis poneros en contacto con ellos. Y yo el tema que voy a dejaros después del tema A Por Ellos de Warcry va a ser el single Abre los Ojos, que también lo tenéis disponible en el canal la banda en YouTube, ¿vale? Para que vayáis allí a darles el apoyo, que siempre os lo digo. Así que nada, me callo ya y os dejo con Warcry y con Hormigón. Nadie, tan solo el enemigo. Adelante, vamos adelante. internacional. Sí, nos metemos de lleno en la sección de internacional. Hoy traemos a tres bandas en esta sección. La primera son Temperance. ¿Y qué tengo que decir de estos chicos? Bueno, pues que son una banda de metal sinfónico y que vienen de gira a España, ¿vale? Los vamos a tener en España. Van a estar en un total de 7 fechas a partir del mes de febrero de 2023 y van a presentar en directo las canciones de su último disco Diamanti, que fue publicado en el año 2021 a través de Napalm Records. Las fechas o las ciudades, las fechas y las ciudades en las que vais a poder disfrutar del directo de Temperance son el 13 de febrero en Barcelona, el 14 de febrero en Madrid y luego que en estas dos fechas van a estar junto a Tarja, ¿vale? Van a ser la banda que va a abrir para Tarja. Y luego los vais a tener en Vigo el 15 de febrero, en Oviedo el 16 de febrero, en Vitoria el 17 de febrero, en Zaragoza el 18 de febrero y en Ciudad Real el 19 de febrero. Las entradas las tenéis disponibles a través de Metal Trip. Además, la banda invitada por Temperance, que los va a acompañar en Oviedo, Vitoria, Zaragoza y Ciudad Real, son Synchronical, ¿vale? Para que, por si os interesa. Así que nada, yo voy a poneros el tema Diamanti, que también da título al disco. Esto ya sabéis que lo suelen hacer mucho las bandas. Espero que lo disfrutéis y que os hayáis quedado con las fechas para ir a verlo, si os gusta, pues el metal sinfónico. Yeah. continuamos en la sección internacional con las dos últimas bandas. Os las voy a poner seguiditas para que, pues, como suelo hacer últimamente, poneros a varias bandas seguidas para que quepa más música en los programas. La primera va a ser Veil of the Serpent, banda de Alemania que lanzaban hace a primeros del mes de octubre, más bien iba a decir hace unos días, pero hoy fue hace a primeros del mes de octubre. Lanzaban el nuevo, su nuevo single Profiling a Demon, que estará incluido en su próximo EP, que llevará como título Gallery of Sin. El disco verá la luz el 31 de octubre, ¿vale? Así que si los escucháis ahora y os molan, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales, que podréis tener el disco pues a partir del 31 de octubre. El tema que voy a poneros es Profiling a Demon, como he dicho, que es el single adelanto. Lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. Voy a comprobarlo porque quizás tienen discográfica. Y como ya os digo, si hay discográfica, normalmente el vídeo suele estar en el canal de la discográfica. En este caso no, está subido en el canal de YouTube de la banda, así que ya sabéis, ir a verlo allí, escucharlo, bueno, ahora lo vais a escuchar aquí, no os vayáis del programa, pero ya me habéis entendido. Y la siguiente banda, que va a ser la última de esta sección internacional de hoy, va a ser una banda de Canadá, una banda que se hace llamar Osiron, y que el pasado 5 de octubre presentaban su nuevo videoclip para el tema de The Fenning, con la participación especial del legendario Stu Block y la banda polaca Percival. En el tema podréis disfrutar de una batalla vocal épica entre Stu Block de Annihilator Into Eternity y el vocalista Reed Alton. Es un temazo, ¿vale? Yo os recomiendo que le pongáis el oído y nada, que le prestéis toda la atención del mundo y que vayáis a escucharlo, como siempre os digo, a YouTube, porque allí pues está bien dejar el apoyo a las bandas. Así que nada, como he dicho, vamos con Veil of the Serpent y con Osiron, y después vuelvo con todos vosotros. We'll be right back.

Y continuamos ya casi llegando al final del programa. Me quedan tres banditas por poneros. De momento voy a poneros dos y luego ya sabéis, para finalizar, la última. Voy a empezar con la banda, con Diego San Jorge, que el 30 de octubre presenta su debut en solitario. El disco lleva como título, o llevará como título, Oneiromancy. Y yo voy a poneros el tema Enter Hades, que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Diego San Jorge. Es un trabajo completamente instrumental, así que si os gusta el metal instrumental, pues puede ser Diego San Jorge, seguramente que os va a gustar lo que hace. Y además es una obra llena de melodía y oscuridad, como él mismo la define. Tiene mucha emoción y es muy técnica, así que pues ya sabéis, merece la pena echarle una escucha. Además, este trabajo va a correr a cargo, la distribución del mismo, va a correr a cargo de Demons Records. Así que ya sabéis, si os mola el tema, el metal instrumental, que va muy bien para escuchar en muchas ocasiones de la vida, pues os recomiendo a Diego San Jorge. Lo que es la banda o la formación o el one man band, este que se suele decir, es San Jorge, ¿vale? O sea, en el disco veréis que pone San Jorge y lo que es el título del disco. Hoy no sé por qué, pero tengo la sensación que estoy haciendo un programa mediocre, sería la palabra. O sea, me siento extraña. Espero estar explicándome bien y que me estéis entendiendo, y que si no es así me dejéis vuestro feedback en las redes sociales, que ya sabéis que yo os leo. Y si alguna banda la pronuncio mal o lo que sea, pues tenéis los títulos siempre en el cartel, en el cartel del programa, por si si he pronunciado mal a alguien, que podáis encontrar a las bandas y descubrir un poquito más sobre ellas por vuestra cuenta. Bien, y vuelvo a lo que estaba, que me pierdo. A ver, San Jorge, ahora vamos con Siderálica. O sea, después de Diego San Jorge vais a escuchar a la banda Siderálica, que también han lanzado nuevo disco que llevan como título Inhuman Feelings. Exactamente, madre mía, yo oí el inglés. Y yo voy a poneros el tema Better Than Use, que es el tercer y último adelanto que lanzaron antes de publicar el disco. Para los que no los conozcáis, son una formación de Mallorca que combinan música rock, pop y metal industrial, y que se fundó por el guitarrista Tony Kernel en el año 2002. Si queréis saber más de ellos, buscarlos en redes sociales y darles una oportunidad, que es lo que hay que hacer hoy en día con todas las bandas emergentes, todas las bandas que van naciendo y lo que nos están presentando. Yo hay una cosa que siempre he dicho, y es que cualquier obra de arte creada, cualquier obra, ¿no?, ya sea de pintura, de escritura, de música, de cualquiera de todas estas cosas que componen el arte, creo que merecen merecen una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de escucha, de visualización, de disfrute. Luego ya seleccionaremos, ¿no?, si nos gustan más, menos o no nos gustan. Pero esa oportunidad siempre hay que darla. Así que ahí dejo este mensaje. Y con este mensaje, pues eso, os dejo con Diego San Jorge y con Siderálica. Y para cerrar el programa de hoy, qué mejor forma que con la banda Vita Imana, ya también por muchos conocida, una banda que hace un estilo muy peculiar, tiene unos sonidos muy chulos, percusiones increíbles y los maravillosos guturales de el señor Mero, que ya sabéis que ha colaborado muchas veces con Leo Jiménez y que tenía su propia banda Cuernos de Chivo. Así que han sacado nuevo disco, lleva como título 6, escrito en numeritos romanos, ¿vale? Os lo digo por si no lo habéis visto, que seguramente que sí, pero si no, pues yo lo digo por si queréis buscarlo. El disco está disponible en la web de la banda y además tienen packs muy chulos, lo que es el formato físico, quiero decir. Hay packs muy chulos con camisetas, unos modelos de camisetas chulísimos, así que ya sabéis, ir por allí si queréis pillaros uno y conseguirlo. Y yo, el tema que voy a poneros es el último que sacaron, que hace relativamente unos 14 días más o menos que salió, que es el tema Caos, que lo tenéis disponible en forma de videoclip en el canal de la banda, así que ya sabéis, ir allí, buscarles, dejarles vuestro apoyo y todas estas cositas. Además, tengo que añadir que Vita Imana, ahí donde los veis, son muy grandes, o sea, son majísimos. Se les puede hacer cualquier consulta, siempre están ahí, atienden muy bien y sinceramente. Y esto no pasa con muchas bandas, ¿no? De las que llegan arriba, ¿no? Que siempre hay algún ego por ahí que se escapa. Y bueno, no es el caso de Vita Imana y aquí hablo yo por mí misma, ¿vale? A lo mejor alguien viene y me dice, pues a mí no me... Bueno, puede ser, pero yo por mí misma he de decir que siempre he recibido un trato de excelente por su parte. Así que desde aquí les felicito por este nuevo disco que han sacado, que también tuve la oportunidad de escucharlo antes de su salida en preescucha para prensa y la verdad es que me ha flipado. Así que nada, os dejo con Vita Imana, el tema Caos, y ahora después paso a despedirme. Alternativa, destino sin final, provisional, destino. ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de bandas que he hecho hoy. Que me dejéis vuestro feedback en iVoox, en Mixcloud, en donde queráis. Que me dejéis comentarios en redes sociales. Nos podéis buscar como @elmetalenespana, sin ñ, ¿vale? Con una ñ, porque las redes sociales no admiten la ñ de España. Cosas que pasan. Así que eso, buscarnos, darme vuestro feedback. Y una cosa que se me ha olvidado. Ya hemos abierto las colaboraciones para el tema de la cesta metalera Made in Spain 2022. Este año el precio de las participaciones va a ser un precio super low cost, ¿vale? Para que todo el mundo pueda participar. Va a ser una rifa, van a salir 100 números, pero ahora mismo lo que estamos buscando son bandas que quieran formar parte de esta cesta. Así que ya sabéis, si queréis formar parte de la cesta, podéis escribirme a mí misma por redes sociales, ¿vale? Soy Irene Villalba, nocturna-iri. O en las redes sociales de El Metal en España, ¿vale? Nos podéis escribir y os diremos cómo funciona y en qué consiste el asunto, ¿vale? Y nada más, ahora sí que sí, nos vamos por hoy, nos seguimos en redes sociales y como siempre digo, ¡mucho metal, gente!